Yo creo que hay que explicar, por si hay que se incorporó tarde, ¿no? A la tertulia. Es decir, que ha estado recorriendo España y consiguiendo alimentos raros que salen de monasterios y de sitios así. ¿Y los que nos has traído eran? Cojones del anticristo. Y luego también existen los orgasmos de monja. Exactamente. Uh-huh. También es un postre muy habitual en esta zona del Líbano, pues absolutamente recomendable. Uh-huh. Y hacemos peticiones que nos envíen si hay alguno rarillo también y lo degustamos. Uh-huh. Bueno, que hasta aquí la tertulia Zona Cero, la primera de las tertulias de esta temporada 2011-2012, con muchas noticias y vamos a prometer, y lo prometemos, podemos prometer y prometemos que contaremos muchas cosas, que vamos a estar al tanto de toda la actualidad, que vamos a tener una gama temática extraordinaria, que vamos a intentar también pasarlo bien con la información, haceroslo pasar bien, ayudaros en estas noches y sobre todo y nuestro objetivo, que es el fundamental con la tertulia, es que mañana lleguéis a los trabajos con unas ojeras enormes. Ese es el principal objetivo y aquí tenemos a Jesús Callejo, a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal. Con unas ojeras enormes. Que tendréis mañana para mañana, que lo van a intentar. Un placer contar con vosotros otro año más. Igualmente. Gracias. Y ahora, en La Rosa de los Vientos, descubrís otra de nuestras nuevas secciones para esta temporada. Nos vamos a buscar aquellas noticias, aquellas investigaciones, aquellos estudios, aquellas innovaciones que tienen que ver con la era que vivimos, con la era tecnológica, la era digital. El buscador. Que es Martín Expósito, a quien todas las semanas vamos a tener detrás de las informaciones, por eso él es el buscador. Detrás de las informaciones que tienen que ver con el futuro, con la tecnología, con el mundo digital, con Internet, Martín. Vengo con escafandra de buceador también, todas las noches, pues sí. Estaremos intentando aquí los fines de semana bucear un poco en Internet, repasar noticias acaecidas a lo largo de la semana, las que vendrán, sobre el mundo de la tecnología, y en esta ocasión vamos a inaugurar la sección del buscador de La Rosa, dejando de buscar bombillas. Uh-huh. Es la primera de las noticias que traigo. Ah, curioso. Sí, porque es una representación, ¿verdad? Es una noticia que representa un poco el mundo cambiante. Sí, la bombilla de toda la vida ya ha dejado de existir. Efectivamente, ya poco a poco, a lo largo de los últimos años, también ya se venían dando unos pequeños pasos. Primero con las de más de 100 vatios en 2009, luego las de 75 vatios, ahora las de 60 vatios. Las de más de 60 vatios, desde el pasado 1 de septiembre, se comenzó ya a retirar, aunque el efecto, veamos a ver si es positivo o no, porque dicen que el ahorro va a alcanzar los 40.000 millones de kilovatios hora, eso sí, a partir de 2020, es decir, que los efectos no van a ser inmediatos, sino que evidentemente todos tendremos en casa bombillas y según se vayan desgastando pues se irá renovando el parque con esas nuevas de bajo consumo, como hizo el Ministerio de Industria hace un par de años, que repartieron o intentaron repartir 22 millones de bombillas de bajo consumo, como recordaréis, en las oficinas de correos, pero repartieron pocas, ¿eh? Solo un tercio de las que pensaban repartir. Muy poquitas. Y bueno, pues nada, le decimos adiós a la bombilla de 60 vatios y le decimos hola a una televisión que te va a permitir descargarte películas. Va a ser un poquito el futuro. Siempre estamos hablando de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y cómo se están viendo afectadas de una u otra forma por el mundo de Internet. La radio está fenomenal y en excelente forma, y la convergencia con Internet ha sido extraordinaria. La prensa está sufriendo más esa convergencia. Y la televisión, no nos damos cuenta, pero también la está sufriendo mucho, pero de otra forma. Yo no sé si en el futuro, dentro de 20, 30, 40 años, existirán los canales de televisión tal y como los conocemos. No entenderemos la tele, claro, como exacto. Ahora. Y seguramente esta noticia es la que nos va a marcar el futuro camino de la televisión, que por lo menos como aparato va a seguir existiendo. Desde luego, va a seguir existiendo como aparato, como esa pantalla que tenemos delante en el salón, pero que va a permitir, por ejemplo, descargarnos películas. Hay una televisión, un modelo fabricado por Vestel, que viene con un programa incorporado que probablemente algunos de nuestros oyentes tengan en su ordenador, que es BitTorrent, y lo que va a permitir es al televidente descargar películas y verlas directamente en su televisor. Ahora parece algo sin necesidad de descargarlo en el ordenador, efectivamente, hacer el traslado de la información con los discos de duros multimedia, que también dan sus errores, sus fallos. Nada. De esta forma es como mucho más rápido es encender la televisión y ver si ya se ha descargado. Tu monitor ya viene con el software preparado para descargar y poder ver películas directamente de internet. Y hablando de descargas, por cierto, una noticia curiosa, hace unos días conocíamos el caso de un estudiante en Noruega que el profesor de su clase le había denunciado a la policía por haberse descargado películas, al final resultado absuelto el chaval. Bueno, pues ahora conocemos el caso de un oficial de policía de Madison, en el estado de Wisconsin, al cual le han suspendido de empleo y sueldo precisamente por utilizar el ordenador para descargarse películas en horario de trabajo. Así que le pillaron descargándose películas, y no solo eso, se descargó un virus que infectó a varios sistemas relacionados con la red de policía. Él no lo contó, intentó eliminarlo por su cuenta, pero al final le cazaron. Hace unos años, 10 a 15 años, cuando empezaba este mundo de los móviles y cuando ya comenzábamos a no poder separarnos de los teléfonos móviles, aquellos aparatos eran auténticos zapatófonos. Totalmente, eran ladrillos. Y esos ladrillos además tenían una duración en la batería que, como tuvieras una conversación medianamente larga, aquello se acababa y nos quejábamos de la batería. Luego los teléfonos empezaron a empequeñecerse y las baterías empezaron a durar un poquito más o mucho más, y eran extraordinarias. Pero se está produciendo una tercera fase, es que los teléfonos vuelven a ser grandes, con las pantallas táctiles. Son mini ordenadores. Exacto. ¿Pero eso qué hace? Que nuevamente las baterías vuelvan a ser de menor duración que antaño. Efectivamente, y requieren eso, requieren mucha, mucha energía, que están buscando soluciones, entre ellas, pues eso, baterías supletorias, etcétera, etcétera. Pero va a haber un pequeño cambio en los próximos días, y es que a partir del próximo viernes, que es fiesta aquí en Madrid, por ejemplo, bien. Bueno, pues van a cambiar la red 3G. Ciertas compañías de teléfonos van a modificar la banda en la que operan los teléfonos móviles, y parece ser que va a mejorar la batería de los smartphones. Parece ser que va a durar un poquito más la batería al mejorar la calidad del servicio, al cambiar de banda de los 2,1 GHz a los 900 MHz, tal y como informa Shakata. Vamos a ver si es verdad que mejora ese consumo de batería y la experiencia de usuario mejora, y dices, ay, mira, me dura más de un día la batería del móvil. No sé, tengo yo mis dudas. También es verdad que lo utilizamos ahora mucho, Sí. Claro, pasa lo que ocurre. Ocurre también con los móviles una cosa que ya ocurrió este mismo año con Apple, y era que ciertos usuarios detectaron algo extraño, y era que sus terminales, no era extraño, se podían geolocalizar. Podíamos saber en qué punto exacto estaba el terminal. A través de satélites, el teléfono mandaba una señal y te decía exactamente dónde está tu terminal. Es bueno en caso de que lo pierdas o te lo sustraigan, porque si enciendes ese terminal, probablemente puedas dar con el lugar exacto o la persona que te lo ha robado. Pero eso no es lo habitual, con lo cual, no tiene por qué usarse. No tiene por qué, efectivamente. Y menos sin saberlo, porque dices, sí, bueno, lo sé, soy consciente de ello, y tú tienes permiso o no para poderlo usar. ¿Qué ocurre? Que ahora, eso mismo que ocurrió con Apple, ahora ocurre con los Windows Mobiles, con Windows Phone 7, con ese sistema operativo que lleva los terminales de Microsoft, que al parecer un programita que llevan esos terminales, concretamente el de la cámara, emite una señal y, oh, vete aquí, que geolocaliza el terminal. Es decir, que vuelve a ocurrir como ocurrió con el terminal de Apple, que te ubica exactamente dónde está el terminal. Bueno, pues nada, ha sido demandado en una demanda colectiva puesta esta semana ante la Corte Federal de Seattle, y a ver qué es lo que ocurre, a ver si efectivamente Windows diseñó ese software de cámara que permite geolocalizar al terminal, porque al final el terminal, bueno, pues eso, si se te pierde está bien, sino a la persona, ¿no? Exacto, que es lo que es el peligro. Y finalmente, bueno, hablando de peligros, de cosas perdidas, ha sido la noticia de la semana dentro del mundo de las tecnologías, la pérdida de ese iPhone, de la nueva maravilla de Apple. Que si llevara el software del Windows, o el parche, no llevara el parche que llevan ya los Apple ahora para no poderlos geolocalizar, pues habría localizado ese artículo perdido que la policía de San Francisco ayudó a buscar, aunque no han logrado encontrar. Es todo un culebrón, ¿eh? Es impresionante la historia si le echáis un vistazo, porque llegaron a localizar a una persona, un chico de 22 años, Sergio Calderón, es como se le ha identificado. Fueron a la vivienda, intentaron buscar allí el terminal y no lo han encontrado. Casualmente se les perdió en un bar en el mes de julio. O sea, hemos conocido la noticia casi ya en septiembre, pero se les perdió en julio. Algo parecido a lo que ocurrió con la versión anterior del iPhone, el número 4. La verdad es que de una manera u otra se lo montan bien para aparecer casi todas las semanas en prensa. La empresa de Cupertino aparece en prensa por su nuevo modelo, el iPhone 5. Y yo solo diré una pequeña primicia, aunque no sé luego al final lo que va a ocurrir, porque evidentemente nadie lo sabe. Hay una fecha que está prevista a mediados de octubre, es la última noticia que tenemos, a mediados de octubre, como fecha prevista para el lanzamiento del nuevo iPhone 5. Pero yo solo diré que los empleados de Apple en España les han dicho que no pueden coger vacaciones en septiembre. Que tienen que estar preparados. Sí. Y eso quiere decir que todos tenemos que estar preparados porque igual hay noticia, ¿no? ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero vamos. Gracias, buscador. Estamos. Nada, la semana que viene más. La rosa de los vientos en Onda Cero. Las 3 y 25 minutos, las 2 y 25 en la Comunidad Canaria. En la Rosa de los Vientos, una nueva sección. Os hablamos de alguien que llegó allí para dar fe del terror. Un equipo de periodistas. Se encontró a dos hermanos que se arrastraban por el suelo. Uno de ellos, de 7 años. Se estaba muriendo de hambre. Pesaba 9 kilos. El reportero describe con voz apagada pero indignada el horror al ver cómo el rostro sereno del pequeño se apagaba, casi sin fuerzas para poder retorcerse. El sonido de ese momento es terrible. La reportera que la acompaña rompe a llorar. Es el sonido de la verdad, de la realidad. Una realidad que sufren hasta 4 de cada 10 niños en el país más mísero que existe en la Tierra, en Somalia. The shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7. 7 years old. What are we gonna do? La voz de los condenados. La más terrible sequía que ha sufrido el Cuerno de África en 60 años se ha llevado la vida de decenas de miles de niños en los últimos meses en Somalia, un país gobernado por corruptos, retrógrados que ni siquiera han permitido la llegada de ayuda alimenticia a los poblados en los que millones de personas se retuercen de hambre. Bueno, repitamos lo afirmado porque faltaba una frase. Nos hemos creído, repetimos, nos hemos creído que la más terrible sequía que ha sufrido el Cuerno de África en 60 años se ha llevado la vida de decenas de miles de niños en los últimos meses. Y nos hemos creído que la situación es una fatalidad del destino. Y nos hemos creído que aportando unos euros en cualquiera de las campañas solidarias para salvar del hambre a esos niños es todo lo que podemos hacer. Y nos hemos creído que nuestros gobernantes, los de los países ricos, los de nuestros países, hacen lo que deben cuando envían aviones cargados de alimentos para que lleguen a sus destinatarios. Nos hemos creído que es inevitable. Nos hemos creído que no tenemos la culpa. Y los hemos creído cuando nos decían que los gobiernos islámicos locales no permitían la llegada de la ayuda y que por eso se retrasaban una y otra vez los aviones que salían de nuestros aeropuertos. Eso sí, siempre y cuando las pistas de nuestros aeropuertos quedaran vacías de vuelos chárter que nos encaminaban durante el verano a cualquier lugar en el que desconectar del día a día que habíamos vivido durante 11 meses entre intensas jornadas laborales. Pero en realidad la desconexión de nuestra sociedad es permanente. Dura 24 horas y 365 días al año. La llaman progreso. Podemos hablar de Sahara. Es una niña de 3 años. Bueno, quizá ya era. Estaba en el Hospital de Médicos Sin Fronteras de Dejaleye, en el campo de refugiados de Dadaab, en donde hoy se hacina 500.000 de personas. Huyen del hambre para seguir pasando hambre. Su padre era pastor, sus animales murieron. La sequía no permitió que sacara beneficio del campo porque el campo estaba destinado a cultivos de empresas multinacionales de alimentación que venden sus frutos en los supermercados del primer mundo, impidiendo que ellos puedan sacar provecho de sus tierras. Algo más de 12 millones de personas se encuentran en la misma situación de Sáhara en todo el país. Un país que fue declarado en situación de hambruna por la ONU el pasado 6 de julio. Era la primera vez desde 1990 que se producía una crisis de estas características. Y claro, nos hemos creído que todo el fruto de la guerra que afecta a clanes y tribus, a islamistas moderados y a islamistas radicales, es la única causa de lo que está ocurriendo allí desde hace 20 años. Pero existen motivos, razones, claves para comprender por qué está pasando lo que está pasando. Podemos cerrar los ojos, podemos mirar a otro lado, preocuparnos más del índice de la prima de riesgo que del índice del hambre. Podemos preocuparnos de si la bolsa sube o baja y alegrarnos como si nos afectara en algo, de si esos índices suben. Pero en el juego de los mercados de valores no sabemos, por ejemplo, que una bolsa, en la bolsa de Chicago, la ciudad emergente de Estados Unidos, se decide quién va a pasar hambre mañana. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo demencial que a veces me asusta. Allí cotizan, merced al dinero de los grandes fondos de inversión, los productos alimenticios básicos. Por ejemplo, los cereales subieron un 71% tras la caída de los grandes bancos americanos, lo que fue utilizado para abrir un nuevo campo de negocio marcado por las leyes del mercado. Ese nuevo campo era el de los alimentos básicos. Se está creando una burbuja. Los cálculos del Banco Mundial señalan que ese proceso ha condenado al hambre a 50 millones de personas. Efectos colaterales, dice un analista. En 2009, Goldman Sachs ganó 5.000 millones de euros gracias a este negocio. El mundo entero vive una crisis alimentaria de enormes proporciones. Las normas del Fondo Monetario Internacional y la avaricia de las multinacionales a cuyo servicio se han puesto los gobiernos que intentan controlar Somalia tienen gran culpa de ello. En los últimos 5 años, algunos de esos productos básicos han multiplicado por 10, por 20 sus precios. La agricultura en Somalia ha recibido un enorme tiro de gracia en los últimos 5 años. El Programa Mundial de Alimentos, implantado en 2006 por la ONU, impidió a los campesinos propietarios de los campos obtener un beneficio de sus semillas cuando la ONU empezó a distribuir gratuitamente la ayuda internacional que se recibía y administraba por los gobiernos locales a cambio de que las políticas fueran del agrado de los cuadrantes occidentales. Esto ocurrió justo cuando la agricultura local estaba en la última fase de recuperación que fue abortada por las medidas internacionales. Aquello provocó una enorme pobreza y luego llegó el hambre y la muerte. Por cierto, un informe de la ONU de 2010 culpa a Estados Unidos y no a Somalia de retener la urgente ayuda para la gente que se moría de hambre y que esa ayuda se retenía por intereses económicos y geoestratégicos. A todo ello hay que unir que las mejores tierras fueron entregadas por los gobiernos y implicados a las multinacionales. El acaparamiento ha impedido el desarrollo y cultivo de productos básicos. Ha destruido las raíces de la subsistencia en Somalia. Un informe elaborado por el Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo señala a esta política como una de las grandes responsables de la actual hambruna. Y que además hay otras causas que han destruido el modo de vida básico de Somalia, que podría vivir de la agricultura y la pesca tradicional, pero la pesca también ha sido destruida. Tras la independencia del país en los años 60, el gobierno se aproximó más a las políticas de la extinta URC que a las políticas occidentales. Eso provocó que el país se convirtiera en un campo de batalla entre los dos bloques y que las costas de Somalia se convirtieran después en el lugar de paso para los mayores suministros marítimos de petróleo del mundo. Y dominar esas costas significa dominar el mundo, aunque fuera a costa de quienes vivían de esas costas. paso de petroleros por un lado y la utilización de esos mares por parte de los buques de las multinacionales para sus vertidos tóxicos han destruido el ecosistema en aquellos lugares en el que los pescadores locales practicaban sus sistemas de pesca tradicional. Muchos documentos de organizaciones internacionales, como incluso los de la ONU, pusieron al descubierto que los vertidos tóxicos eran una de las causas de que la pesca haya desaparecido en Somalia. Conciencias libres que pesan cada vez más. Hay tantas formas de hacer de este mundo algo de mejor. Más aún, la pérdida de empleo e ingresos por parte de los poblados que vivían de la pesca ha sido la causa por la que muchos de sus habitantes se dedicaron a la piratería y a abordar violentamente los barcos internacionales que en alta mar aprovechan los frutos de los caladeros que pasan por ser los más ricos del mundo. El dinero que se ha empleado por parte de los países europeos en acabar con la piratería en Somalia y, de paso, en asegurarse las rutas del petróleo, hubiese sido más que suficiente para recuperar la pesca en el país y evitar, en parte, la crisis alimenticia que está provocando decenas de miles de muertos. Para finalizar, leemos la reflexión de Alberto Eichmann de la Africa Foundation. Nuestros problemas, claro que son importantes, pero sería necesario relativizarlo. Es curioso los dimes y diretes que hay todos estos días con el rescate, las calificaciones de Moody's, Standard & Poor's. Mientras tanto, en el Cuerno de África y en muchos otros países se desencadena una silenciosa guerra. Los precios de ciertos alimentos se han multiplicado en algunos casos por 25 y multinacionales agroalimentarias hacen el agosto con la especulación de los productos alimenticios. Ya sabemos que en Somalia gobiernan algunos exaltados islamistas y que la corrupción política de estos países es endémica, como si no lo fuera la nuestra. Pero los que están muriendo de hambre hoy no son ni los islamistas, ni los corruptos, ni los políticos. Son personas como tú y yo, a las cuales una combinación de sequía climatológica y de desvergüenza mundial les está poniendo en la picota. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Son dos décadas en Onda Cero, son dos décadas dando la bienvenida al comienzo de cada temporada a José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Bien hallados todos. Qué gusto estar aquí otra vez después de... ¿Cuatro días han sido desde...? No, solamente. Nada, no hemos veraneado prácticamente. Eso es lo que han parecido, ¿no? Eso es, han parecido cuatro días. Pero ha sido... Han debido ser seis, por lo menos. Y... hablando de cine, que es lo que aquí hacemos y con lo que disfrutamos contigo, un veranito un poco raro, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que el verano no ha sido para tirar cohetes precisamente, ¿no? Cine, curiosamente ha llegado el cine italiano, fíjate, con películas estimables. Cine español ahora mismo acaba de llegar, lo demás ha sido todo... esos grandes éxitos, esas superproducciones americanas. El Super 8, ¿no? Por lo menos, que tanto ha dado que hablar. Sí, Super 8. Con Abrams. Sí, bueno, a mí me ha gustado quizá la que más... esta historia del planeta de los simios, el origen del planeta de los simios, que siendo una historia ya tan hecha, tan repetida y tal, este nuevo enfoque de cómo empezó la cosa me parece original y ahora me parece una película seria, respetable. Lo demás es que me parece demasiado infantil todo, ¿no? Estas películas que salen de los tebeos, de los cómics, bueno, todas bien hechas, desde luego, ¿no? Desde la linterna verde esa al Capitán América, ¿no? Pero, en fin, bueno, yo creo que no son películas, desde luego, de las que van a hacer historia en el cine, ni mucho menos, ¿no? Pero parece que el final del verano promete. Por un lado, y lo vamos a comentar, esto es. Venecia, desde luego, el festival. Sí. Es la primera aparición de la temporada de Todas las Estrellas y después lo comentamos. Y, sobre todo, el estreno, el más esperado del año, por lo menos para los españoles, que es la nueva de Pedro Almodóvar, que después será la crítica con La piel Cabito, ¿no? Eso es el gran acontecimiento de este momento. Después, la crítica será sobre la película de Pedro Almodóvar, La piel que habito, y como siempre, hemos de decirlo y advertirlo. Hoy estamos en domingo, como la pasada temporada, esto como es la anterior, pero a partir del próximo sábado, es decir, volvemos al sábado. Muy con bien. El Callejón. Pues me parece estupendo. El sábado es, yo creo que, noche estupenda para hablar de cine. Mucha gente viene del cine. Efectivamente. A esa hora, más o menos. Eso es. Así es que, bueno, pues nada, muy bien. Nada que objetar. Vamos ya con la primera de las portadas de esta temporada en el Callejón del Escribano. Hoy no es tu día de suerte, forastero. Date la vuelta y echa a andar. He dicho, date la vuelta y echa a andar. ¿Nos conocemos? No te acuerdas de nada. Jake Lonergan, voy a entregarte a los federales. Jefe, Lonergan está en el pueblo. Quiero a ese hombre. O me lo entregas ahora, o me lo llevo. ¿Qué diablos? Cowboys contra alienígenas. Pues sí. Lo que se podía haber traducido como alienígenas contra alienígenas, porque los cowboys eran alienígenas en tierras indias, por pues, cierto. Efectivamente, eso es verdad, tienes toda la razón. Bueno, lo que pasa es que aquí también están los indios, ¿eh? Ah. Cowboys, cuatreros, bandidos, indios, todos juntos. Parecería esto una película del oeste, un western, según empieza, además, ¿no? No, es una película de extraterrestres. Este hombre, el personaje de Daniel Craig, que realmente no sabe quién es, aparece de repente en mitad del desierto, ha perdido la memoria, ha perdido la identidad, solamente lleva una pulsera muy curiosa, que desde luego no le han fabricado los indios navajos, precisamente, ¿no? Y bueno, pues cuando llega al pueblo, esto parece efectivamente una película del oeste, que usted quién es, que le meto en la cárcel, pero empiezan a desaparecer personas, y resulta que son personas abducidas por los extraterrestres. Bueno, esto es una cosa de mucho terror, y naturalmente hay que combatir la invasión alienígena. Desde luego, en esta mesa hay especialistas muchísimo más dotados que yo para saber si en la época de los cowboys, bueno, 1800, finales del 19, esta película es un poquito ya finales del 19, hay noticias de estas invasiones y de estas abducciones de los extraterrestres. La película es lo que plantea. La bueno, batalla... A mí me da la sensación que es una forma de desviar la atención, porque si alguien invadió a alguien, fueron los del este que invadieron el oeste, ¿no? Sí, un poquito. No, efectivamente, ¿no? Batalla hay, como decía, porque claro, hay invasión, pero ya digo, los especialistas sabrán si esto tiene muchos visos de realidad. La película es, vamos a decir, entretenida. Desde luego, se me olvidaba, está Harrison Ford, uh-huh, está Daniel Craig y está esa señora que hace mejores todas las películas en las que aparece, Olivia Wilde. Aquí hace un personaje enigmático, de esos que a ella además le gustan. Por ella merece la pena ver la peli. Vamos con la actualidad. La primera de las noticias nos lleva hasta Venecia. Pues claro. Ahí está toda la actualidad del cine en estos últimos días. La gran cita del otoño, del final del verano de cada año. Siempre empezamos la temporada, siempre empezamos esta sección hablando de Venecia, porque es el momento, claro. Estamos en el gran festival. Ha empezado por todo lo alto con Los Idus de Marzo, la nueva película de George Clooney, con él mismo en el reparto, pero acompañado de Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Ivan Rachel Wood, es decir, un reparto sensacional para una película que todo el mundo coincide en que es estupenda. Películas sensacionales, todas ellas, o casi todas, en esta sección oficial de Venecia. El Festival de Venecia vuelve al prestigio, vuelve a la calidad. La película de Polanski, que ha gustado muchísimo. La película de Soderbergh, que nuevamente ha vuelto a decir que era su última película, hasta que se lo han echado en cara y ha dicho, bueno, pues no, lo que haré será tomarme un descanso y luego vuelvo. Soderbergh siempre dice que se deja, que abandona el cine, pero resulta que no es verdad. Bueno, la película de Todd Solon, la de Al Pacino, una versión de Salomé, uh-huh, aplaudidísima nuevamente. Al Pacino como director y como intérprete, todo un lujo. William Friedkin, el gran veterano que vuelve a Venecia, Abel Ferrara, David Cronenberg, una película también muy interesante que ya se ha pasado en el festival y que ha tenido todos los aplausos del público. La película del videoartista Steve McQueen, que no es el actor fallecido hace tantos años ya naturalmente, sino un director que se llama igual, que será pieza de escándalo, seguro, porque todas sus películas lo son. Otra de Thomas Alfredson, la película de Philip Garrett con el desnudo de Mónica Mónica Bellucci, que todo el mundo tiene ganas de ver, aunque luego digan que estas películas son indecentes y son inmorales, porque sea una señora desnuda, fíjate. Y bueno, pues luego en lo italiano... Pero no es una señora cualquiera. No, no es una señora cualquiera. Mónica Bellucci es algo impresionante. Bueno, un lote italiano, como no puede faltar en el Festival de Venecia... O... ¿Lo dices por Mónica Bellucci, lo del lote italiano? Por Mónica Bellucci y por las tres o cuatro películas que se han dejado caer por el festival. Películas exóticas para los italianos, es decir, japonesas, tailandesas, junto con la del ruso Alexander Sokurov y la del israelí Eran Kolirin, y una película española en la sección oficial, aunque no va a concurso, Eva, de Quique Maillo, que tengo muchísimas ganas de ver, porque, hombre, un cine español, una película española de un director, además, novel, nada menos que en Venecia, yo creo que eso merece la atención. Durante toda la semana, Venecia, ¿no? Y el fin de semana que viene ya hablaremos de conclusiones. Espero que sí, que tengamos el palmarés en la madrugada del sábado al domingo. Venecia, toda la atención cinematográfica en el Festival Italiano, en el Festival de Venecia. Pero también las noticias nos llevan a Argentina, a la forma que han puesto en marcha para proteger su cine, que es extraordinario. Me parece que merece un aplauso rotundo. El cine argentino se defiende. En Argentina hay cerca de 800 salas, 800 y algo de salas en todo el país, la mayoría en el Gran Buenos Aires, en la zona metropolitana de Buenos Aires. Bueno, las distribuidoras de cine extranjero, no nacional, no argentino, van a pagar unas tasas según el número de pantallas que ocupen con esa película. Ya hemos visto como aquí en España es frecuente ya que una película americana ocupe 500, 600 pantallas. No será tanto en Argentina, pero porcentualmente viene a ser igual. Cuando la película extranjera ocupe 40 salas, la distribuidora tendrá que pagar el valor de 300 entradas. ¿Por sala? No, en total, 300 entradas para que la película pueda ser exhibida. Hasta 80 salas de exhibición pagará el valor de 1.200 entradas y así va subiendo la cosa, 1.000 a 120, 160 salas. Cuando la película extranjera se vaya a estrenar en más de 160 salas, el valor que tendrá que pagar de tasa será el de 12.000 entradas de cine, que verdaderamente ya es una cantidad importante. Esto se refiere, claro, a estas películas americanas, estas que hablábamos del verano, que seguro que han ocupado en Argentina pues 150, 160, 180, 200 salas. Cada tráiler, además, por película extranjera, pagará el valor de 50 entradas, es decir, que hasta los anuncios de las películas van a tener este gravamen. Todo esto en lo que se refiere a la zona metropolitana de Buenos Aires. En provincias las tasas bajan prácticamente a la mitad, aunque hay que decir, como ya insistía, en que la mayoría, casi todas las salas están en provincias, hay pocas, casi todas están en esta zona del Gran Buenos Aires. Y los dineros que se recauden, pues a través del INCA, que es el Instituto de la Nacional de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de Argentina, el equivalente a nuestro ICA, pues es quien va a gestionar este dinero para la defensa, la promoción, el estímulo del propio cine patrio. Me parece una idea estupenda. Lo hemos pedido aquí para el cine español no sé cuántas veces. Tan hermanados que están ambos cines, el español y el argentino, podemos pues sí, hermanarnos en esto también, naturalmente, ¿no? Naturalmente. Hombre, hay que decir que el cine español seguramente se salvará de esta tasa de protección, porque la mayoría de las películas españolas que se estrenan allí son coproducción con Argentina, de manera que, bueno, por ahí tenemos suerte. El cine argentino que se protege en mitad de los problemas que afectan a Johnny Depp. Pues sí, Johnny Depp, el hombre, tiene sus problemas. Ya hemos comentado aquí sus próximos proyectos. El del personaje del detective Nick Charles, el papel que hacía William Powell en los años 30, aquella serie del hombre delgado, una película que tuvo muchísimo éxito con Mirna Loy de coprotagonista, hicieron hasta 6 películas. Bueno, parece que en firme el guionista David Koepp, parece seguro el director Rob Marshall, pero falta el acuerdo final entre Warner Bros., que produce la película, y la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la autora, la dueña de las películas originales. Y además Johnny Depp tiene que encontrar su partner, la persona, la mujer, la actriz, que sustituya a Mirna Loy, que no va a ser nada fácil. Y si esto es complicadillo, mucho más lo tiene en su otro gran proyecto, el del Llanero Solitario, que también comentábamos la temporada pasada. La película la produce Jerry Bruckheimer, y se sabe que esto quiere decir gran espectáculo, pero también gran presupuesto, $275 millones, que a Disney, productora de la película, le parecen una barbaridad. Sabemos que Bruckheimer y Disney trabajan juntos últimamente, la cosa va bien, pero aquí Disney quería gastarse solo 200 millones, que ya es una cifra estimable, y verdaderamente hay problema, porque Bruckheimer no quiere bajar de esa cantidad para hacer la película que él quiere hacer. Gore Verbinski, que es el director que quiere Johnny Depp, tampoco es quien más le gusta a Disney, y parece que la solución será que el propio Johnny Depp se baje el sueldo, tanto en el dinero que va a percibir por la película como en los porcentajes después, cuando la película haga su dinerete en taquilla. A ver cómo el bueno de Johnny resuelve estos problemas, porque lo que él quiere, desde luego, es hacer las dos películas. Y ahora sí, es tiempo ya para hablar de la nueva película. Se estrenó este pasado viernes, después de muchos meses. El primer visionado fue en Cannes, ¿no? En Cannes, la película ha dado vuelta, se ha estrenado en algún sitio. Hay quien dice que Almodóvar ha tocado el montaje después de la exhibición en Cannes, pero en fin, aquí llega ya. Es La piel que habito. Soy tuya. Estoy hecha a tu medida. Y acabas de decirme que te gusto. He dicho eso. Sé que me miras. Desde que me trajiste aquí, prácticamente vivimos en la misma habitación. ¡Párate! Y tírame la llave de la puerta, ¡fu y te rajo! Con Elena Anaya, con Antonio Banderas, a los que escuchábamos en esa conversación. Un estupendo reparto, desde luego. La película de Pedro Almodóvar la ha producido su hermano, Agustín Almodóvar. El guion es de Pedro Almodóvar, con la colaboración de Agustín. Y Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, un largo reparto. Bueno, yo creo que ya tocaba, ¿no? Cada 2 años aproximadamente Almodóvar estrena una nueva película. A punto de cumplir 62 años, Almodóvar, no es ningún niño ya, ¿eh? Lleva 18 en su haber, yo creo que no son malas cifras, si recordamos que empezó su carrera pues con 30 años, cuando dirigió, es un decir, en 1980, Pepi, Lucy y Bom y otras chicas del montón, es decir, Carmen Maura, Eva Siva, Olvido Gara, más conocida como Alaska, y otras gentes de las que en algunos casos nunca más se supo. De Pedro sí, y su popularidad, su fama y su prestigio no han hecho más que crecer en estas 3 décadas, aunque la verdad es que es de forma desigual, porque la irregularidad, la heterodoxia y la extravagancia son precisamente características propias del manchego y de su obra. Aunque según ha ido aprendiendo y afirmando su personalidad, yo creo que sus películas, su obra entera, se ha ido haciendo más seria, más cerrada, no sé si más profunda, pero desde luego más oscura y más amarga, sobre todo desde finales de los 90, con películas como La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hablé con ella. Él lo sabe y lo achaca a su propia evolución personal, a la edad que dice que va teniendo. También pudiera ser, no digo yo que no. Desde luego, esta nueva película, La piel que habito, de divertida tiene poco. Es una historia de agresiones y venganzas, de dolor, de abuso y de maldad, y deja muy poco resquicio a la esperanza. El protagonista es Robert Ledgard, un eminente científico y un cirujano plástico excepcional. Sus estudios sobre la piel humana lo han llevado a logros impensables, pero también peligrosos, hasta traspasar los límites de la seguridad y de la ética profesional. Su interés tiene un porqué muy personal. Su mujer resultó quemada en un accidente de tráfico y tuvo que verla tratar de sobrevivir con toda la superficie de su cuerpo arrasada, un dolorido y doloroso guiñapo arrugado, seco y monstruoso. Ahora Ledgard tiene una única paciente, Vera, una joven recluida en su clínica con la que experimenta sus últimos avances. El doctor mima el cuerpo de Vera, su cara, cada centímetro de la piel femenina, tersa, suave, definitivamente viva. Vera piensa que ha llegado el momento de su libertad, pero el sombrío y exigente Ledgard quiere aún más perfección. Nunca le parece que su tarea está acabada. Para comprender bien esta relación, esta situación extraña, debemos retroceder en el tiempo, pues más o menos media docena de años. No sin que antes, y aquí empiezan los problemas de la película, se produzca una intromisión tan desafortunada como innecesaria. La acción se quiebra, y eso, que no tendría por qué ser negativo, resulta aquí una equivocación. Hay un desliz, un punto y aparte exagerado, y parece que empieza otra película, también con otro estilo y hasta con otros personajes. Hombre, claro que sabemos que desenlazará en la acción principal, pero esta nueva historia tiene tanto peso narrativo y dramático que desequilibra el relato entero, y lo hace navegar ya hasta el final con muy poco calado para un barco tan pesado. El problema es todo de guión, porque los protagonistas están perfectos. Contenido y magnético Antonio Banderas, como Almodóvar lo exigía, dúctil y entregada, maravillosamente convincente Elena Anaya, muy bien los jóvenes Jean Cornet y Blanca Suárez, solo Roberto Álamo se estrella involuntariamente con su breve e imposible personaje. La factura de la película es espléndida, como es costumbre, y la fotografía de José Luis Alcaín y la música de Alberto Iglesias son superlativas. Pero Almodóvar no es tan buen guionista, con o sin la ayuda de su hermano, y ya debería haberse dado cuenta. No sé cuánto habrá puesto de su cosecha sobre la idea del relato original, pero es una pena que sus excesos, sus vaivenes, sus titubeos empañen una obra que, por lo demás, profundiza muy acertadamente en el comportamiento humano, en la inviolabilidad de la libertad y en la esencia de la propia identidad, eso que nos constituye precisamente dentro de nuestra piel, la que nos muestra y nos defiende del mundo exterior. Pero es que la firma de Almodóvar es así, con su estilo, sus personajes, su mezcla de géneros, o más bien, como lo define Antonio Banderas, es que Pedro es un género en sí mismo. Es la piel del que habito, la crítica de la semana, la primera de las críticas de esta temporada en La Rosa de los Vientos, en el Callejón, con José Manuel Escribano. Y también este es el primer... No es el primer Super 10, porque esto va por años, sí, claro. En realidad, pero tras el verano, tras el mes de agosto, nos volvemos a enfrentar a la lista que imagino que tiene muchos cambios de cómo la dejamos. Claro. Pues sí que tiene, sí que tiene. Puesto número 10. Bueno, aquí no, aquí sigue todavía la película de Sebastián Borenstein con Ricardo Darín y Juan Sen-Juan, Un cuento chino, 11 semanas en la lista. 9. También esta es una veterana, El viaje del director de recursos humanos de Eran Ricklis con Mark Ivanir, Gira Almagor, 9 semanas en la lista. 8. Este es un estreno, sí. Destino Final 5, película de la semana, porque es la que entra, digamos, como novedad. La ha dirigido Steven Quayle, los protagonistas son Nicolás de Agosto, que de verdad se llama así, en Mabel y otros cuantos chavales. Destino Final 5. No sería tan final cuando llevan ya 5. 7. Inside Job, una película súper veterana. 17 semanas en la lista. El documental fantástico de Charles Ferguson. 6. La boda de mi mejor amiga. Esta es una novedad en la temporada, dirigida por Paul Feig, con Ross Byrne y Kristen Wiig de protagonistas. 5. El hombre de al lado. También esta película es nueva, aunque lleva ya 6 semanas en la cartelera. Mariano Con, Gastón Diprada son los directores. Rafael Spregelbull, Daniel Araoz, los protagonistas. Una estupenda película argentina. 4. El origen del planeta de los simios. Hablábamos de ella hace un ratito. Una de las mejores propuestas de este verano. Rupert Wyatt es el director. James Franco, Frida Pinto y Andy Serkis metido en la piel del gorila jefe. Esto es del orangután, perdón, jefe. Un auténtico lujo. Entregamos las primeras medallas de esta temporada. Perdón, que son chimpancés, a ver si me aclaro con la especie de los simios. Las primeras medallas de la temporada, puesto número 3, bronce. Sí, En un mundo mejor, una película que viene ya de la temporada pasada, de Susan Bier, 23 semanas en la lista, con Mikkel Persbrandt y Trine Dirholm de protagonistas. Puesto 2. La película sensación, sobre todo para la chavalería, Super 8, de J.J. Abrams, producida por Spielberg, Elle Fanning, Kyle Chandler en los papeles protagonistas, 2 semanitas en cartelera. ¿Y cuál es el primer número 1 de esta temporada? Pues lo mismo que lo dejamos, no Midnight in Paris, la primera de Woody Allen, 16 semanas en la lista. Los críticos sobre todo siguen apostando por la peli de Woody Allen, pero todavía está en cartel y todavía algún despistado puede ir a verla. Para despistados y no despistados, enterados y no enterados, les explicamos y les contamos qué es lo prescindible. Pues vamos a ir con Disney este fin de semana. Lo prescindible yo creo que es Monte Carlo, nuevamente esta historia de la chiquita americana que quiere ser princesa en Europa. La hemos visto ya. Aunque no la veamos más veces, no pasa nada. ¿Y lo imprescindible? Pues otra de Disney, Phineas y Ferb, la película dirigida por Dan Povenmire y Jeff Marsh, la película de dibujos que todos los niños tienen que ir a llevar a sus padres a que la vean, porque es una película divertidísima, con Phineas y Ferb, con el malvado Dr. Doofenshmirtz y con Perry el ornitorrinco, el agente secreto más especial de la historia de la animación. José Manuel Escribano, como siempre, un placer. Empezamos aquí la temporada. A partir del próximo sábado, volvemos a los sábados en Callejón, así que estén atentos a todos nuestros oyentes y todos los aficionados al mundo del cine. Y ya sabes que es un enorme placer contar conmigo. El placer es todo mío, Bruno. Hasta la semana que viene. Con vientos favorables. El último minuto lo reservamos para la noticia positiva con la que cerramos el programa de esta madrugada de Silvia Casasola. Pues te voy a dar el titular y lo desarrollamos la semana que viene por falta de tiempo. Vamos a poder entrar en la cabeza de Einstein. No está nada mal. No, va a ser en Jerusalén, si Dios quiere, y será un museo. Así que bueno, ya te iré comentando el próximo domingo para que todos los oyentes tengan más datos. Y durante toda esta semana va a estar en vigor la encuesta, el Rosa Barómetro. Eso es. Y recordamos, ¿crees que deben vigilarse las redes sociales para evitar que se cometan delitos? Pues el 69% de nuestros oyentes opinan que sí, que deben de tener vigilancia. Volvemos el próximo sábado, madrugada del domingo a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta el próximo. Chao.